Buenas noches, bienvenidos al sistema de desinformación de Indie Podcast. Este mensaje automático se ofrece como servicio de cortesía a los oyentes de este zumbado programa durante su trayecto por las instalaciones de Black Mesa. Si su destino es informarse, evadirse y pasar un buen rato en general, le aconsejamos que escuche a estos locos zumbados. Ready, go! Indie Podcast, duodécima temporada. Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast. Volvemos una semana más, ya estamos aquí de vuelta con un programa que esta vez pues no va a venir con un análisis tan potente como la semana pasada. No salen tantos juegos tan importantes como Resident Evil 8 todos los años. De hecho, está siendo este año de momento un poquito flojete, pero sin embargo venimos con noticias muy importantes. Ya imaginaréis cuál. Vamos a hablar de una nueva máquina que se ha presentado. Pero, por supuesto, antes de hablar de todo lo que ha dado esta semana, bueno, de hablar de lo que tenemos en este programa, voy a presentar a los zumbados que van a estar conmigo con la noticia mamporrera. Y esta vez, bueno, nos vamos a tener que poner un poquito serios porque la noticia es seria. Y es que, bueno, hemos visto a lo largo de esta semana que han habido medios españoles que han cargado contra los videojuegos utilizando claramente como chivo expiatorio para justificar de alguna manera, digamos, las actitudes que hayan podido tener los culpables del asesinato homófobo que hubo pues hace unos días de Samuel. Con lo cual, bueno, veíamos esto muy típico de prensa al otro lado del charco, por decirlo de alguna manera. Muy típico ver esto en Estados Unidos, pero a mí verlo por parte de la prensa española es algo que bueno, pues no es que me haya sorprendido, porque la prensa española es bastante, en muchos casos muy, bueno, son dinosaurios que están ahí aún no aguantando un modelo de negocio, pero yo querría ponerme serio y deciros vosotros de si creéis que vamos a tener que seguir aguantando esto mucho más, porque pasan los años y sigue. Y ahora están culpando a Fortnite, y dentro, hace unos años era Mortal Kombat, y dentro de unos años a ver cuál será. Entonces, ¿vosotros veis que esto va a empezar a cambiar ya dentro de poco o no? Ricky Knight, te paso la pregunta. Muy buenas noches. Surprise, motherfucker. Pues muy buenas noches a todos. Para empezar, Reddy, al final el asesinato de Samuel no fue un asesinato homófobo, ¿vale? Partiendo de esa parte. Que es un detalle importante, a fin de cuentas. Porque al final la prensa pues nos mete rápido, hay intereses políticos que los vemos casi a diario, que cualquier acto que se haga ya lo politizan, sea de un lado o sea de otro. Todo quiere sacar rédito, y en este caso pues con la muerte de alguien pues más todavía. Y hombre, al final es como todo, la culpa de quién es, pues cuando no es de un bando, que es del otro, y cuando no es de los videojuegos, y cuando no es del cine, y cuando no es de la serie. Y al final todo parte de que no se quiere ver que hay personas que, aunque por mucho que se les quiera educar, por mucho que se les traga un trabajo psicológico o lo que sea, ya de por sí están tocadas. Entonces, por mucho que se quiera justificar, al final pues hay un problema ahí. Hay personas que son malas de por sí, saben que hacen mal y lo siguen ejerciendo, por mucho que se les trate o por mucho que se les castigue yendo a la cárcel, pues seguirán haciendo esas cosas. Y al final pues es una realidad que hay que ver y atacar ahí. No buscar chivos expiatorios en lo que fuera, en el cine, en la literatura, no sé. ¿Sabes? Cualquier cosa que tú pienses, que pueda ejercer a cualquier tipo de influencia, puede ser condicionante a eso, ¿no? El chico leía mucho y por eso leer hizo que matara, ¿no? Leer así, tendrá su carácter o su forma de ser agresiva. Y ya está, intentar aplacarla y cuando se vean este tipo de actos, frenarlo y bien castigado, porque hasta el final, si tenemos una justicia de risa, pues que van pasando 2 años, 3 años en cárcel, salen y la acaban liando otra vez. Entonces eso no tiene ningún sentido. Pues pasando, gracias Ricky Knight por esta opinión. No, importante lo que comentas, al final, otro ejemplo más, no me había enterado, pero bueno, usar más chivos expiatorios o más cosas para pues como bien has dicho, para justificar cosas que no, o desviar el tema que tendría que ser. Alexis, te paso la pregunta. ¿Cuándo vamos a ver que se empieza a normalizar esto y igual que ya no se culpa al cine o a los cómics de este tipo de cosas, vamos a ver que se deja los videojuegos en paz? ¿Qué tal? Buenas noches. Yo no sé si me he enterado mucho de si fue un asesinato homófobo o no, fue un asesinato de pelea de bar o no. Entonces no puedo entrar en esa parte del caso, pero respecto a la pregunta en sí, a la generalidad de hasta cuándo se va a seguir viendo como chivo expiatorio, hasta cuándo se van a seguir utilizando de excusa, y va un poco atado al cambio generacional. Al final, en su momento, los boomers y hoy quizás boomer y generación X, a lo mejor no tenían o no tienen el mismo conocimiento de cómo funciona la tecnología, de cómo funcionan los videojuegos. Eso es que hoy por hoy no se le echa culpa a los cómics. Estoy seguro que en según qué lugar habrán encontrado un chico que tenía muchos póster de Naruto y que mató a otro y le van a echar la culpa a puto Naruto. Eso es fijo, digamos. Todo lo que no se entienda o que no se comprenda o que no se comparta, mejor dicho, es susceptible, y lo vemos con las carreras actuales, todas estas carreras de medios digitales, de los streamers, de los youtubers y tal, que poco a poco están comiéndole una porción interesante a los medios de audiencia. Hoy por hoy la generación que viene después de nosotros creo que no ve televisión, y en muchos casos como el mío, la televisión es un reproductor de fútbol. No tiene ningún otro sentido ponerme a ver absolutamente nada en televisión. ¿Y qué pasa? Cuando un medio lanza un artículo como este, una nota como esta, ¿qué es lo que genera? Genera entre los mayores que no lo comparten, no lo conocen, genera mucha indignación, hace mucho ruido, lo cual les da visitas, les da repercusión, les da rating, y con todos los ya que son de nuestra generación para abajo, genera un poco de ese asco por la desinformación e ignorancia. Entonces a los medios les sirven porque hacen muchísimo, muchísimo ruido, por más que lo que están diciendo sea una barbaridad, hacen muy mucho ruido, les da mucho beneficio en cuanto a visitas, a tener publicidad en las páginas y demás, y eso cada vez lo necesita más porque se están muriendo en su propia mierda, digamos. Poco a poco los medios tradicionales cada vez tienen menos controlada la situación, y más que va a seguir pasando, así que pueden o evolucionar o seguir tratando de pelearse contra todo lo que no conocen. Evolucionar implica informarse, de momento es un trabajo que no están dispuestos a hacer, y lo hará cuando le toque la hora, que será cuando termine el cambio generacional, cuando veamos más programas que por ahí están apuntados a un público general y no solo un público mayor, como vemos el Chiringuito, por ejemplo. El Chiringuito se transmite también online y sigue siendo un programa de medio tradicional y todo lo que quieras, pero es un programa que busca adaptarse y adecuarse a lo que es normal. Y con esto voy a que cuánto tiempo más lo van a seguir haciendo, y mientras sigan teniendo repercusión, yo creo que en algún momento la gente ya ni les va a dar el hate que necesitan para tener las visitas a la página, y ahí se acaba. Espero que sea algo generacional. Yo también espero que en cuanto ya se normalice un poquito más, que generaciones que hemos jugado toda la vida, pues tengamos estos puestos más de dirección, de gestión de todos estos medios, o directamente estos medios aparezcan, pues ya se normalice y se vea pues algo tan simple como estadísticas, como que jamás ha habido tanta gente jugando a videojuegos, y que si hubieran sido los males que llevan diciendo desde hace 20 o 30 años, pues este tipo de agresiones se tendrían que haber multiplicado, cosa que no ha sido así. Pero bueno, vamos a pasar a un tema más alegre, y es el contenido que tenemos para este programa. Y para esta noche, este programa, venimos con un análisis cortito. Alexis nos va a comentar el juego Feather, del cual no tengo ni idea, así que estoy esperando que me descubra qué tal es. Y luego vamos a comentar dos noticias. La primera, pues como no, podía ser la nueva máquina de Valve. Tenemos una nueva consola, tenemos un nuevo dispositivo muy, pero que muy interesante. Vamos a ver qué tiene este nuevo dispositivo. La verdad es que me interesa especialmente la opinión de Ricky Knight, un consolero de Pro. Y luego comentaremos una noticia que ha dado pues mucho debate en nuestro Telegram. Y han sido declaraciones de Cory Balrog, director del último God of War, que bueno, pues comentaba, ¿no?, sobre la experiencia que se puede obtener con un videojuego y si la dificultad o modificar la dificultad podía hacer que esa experiencia sea la misma o no. Entraremos más en detalle cuando empecemos con el notición, pero antes vamos a empezar con el Consejo de Sabios. Pues Alexis, coméntame que me has pillado completamente desprevenido cuando me has dicho que ibas a analizar Feather. Es que la verdad es que no tengo ni idea. Voy a empezar a buscar información, pero imagino que es un juego indie. Supongo que estará en el Game Pass también. Pues coméntame, ¿qué nos puedes contar de Feather y por qué lo recomiendas? A ver, Consejo Sabio igual se le queda un poco grande porque es un juego súper, súper pequeño. Creo que no está en el Game Pass. Debería... Obviamente hice el trabajo, pero como se actualiza mucho el Game Pass, no estoy seguro. Pero hice el trabajo de investigación previo y no estoy buscando en este preciso momento en la página de Xbox. No, claro que no. No está. Está disponible en Xbox, pero no está en el Game Pass. Algo que ya sabía de un principio. Feather, ¿qué es lo que es? Feather es un juego de exploración, de vuelo. Encarnamos un ave que, lisisanamente, explora una isla. Va por los distintos pasajes, hay unos círculos en las islas que al atravesarlo cambian la música de ambiente. Es todo unos gráficos poligonales muy suaves, muy finos, con colores vívidos y buenos detalles de información. La verdad que el apartado artístico está muy resultón y la música es una pasada. Hay algunas que son un poquito más flojas que otras, pero en general está bastante bien. También encontramos otro tipo de portales que son triangulares que nos cambian la especie del ave. Podemos ser a lo mejor al principio un halcón, pasar por uno y transformarnos en una gaviota, y pasar por otro y transformarnos en una paloma o en lo que toque. Este juego, como dije anteriormente, es de exploración y es que es exclusivamente de exploración. ¿Cuál es nuestro objetivo? Ninguno. ¿Cuál es nuestra meta? Ninguna. ¿Cuánto tiempo dura hasta que nos hartemos de dar vuelta por ahí? Hasta que no... veamos que hemos explorado básicamente todo y que no nos interesa explorar nada más. Para reforzar este mensaje de el juego es en realidad un sandbox para que te metas a hacer lo que quieras, porque fuera de volar y posarte sobre según qué objetos, las posibilidades que tenés son nulas. El vuelo tiene una aceleración, tiene una suerte de reducción de velocidad y tiene un giro que es totalmente inútil, pero algún desarrollador le habrá predecido que haría chulísimo si hace un rol como el de Star Fox, y se lo agregaron al rol de Star Fox, pero para eso, para hacer el barrel roll y nada más. Y luego lo que tenemos es un botón de PR, digamos, de saludar de cierta forma. Y hasta ahí todo bastante, bastante simple, pero ¿qué pasa? Cada tanto vemos otras aves que se mueven de una forma errática, que por ahí o te persiguen, o se tiran al agua, o se quedan en una roca, y tratas de interactuar y no podés, a veces te devuelven el saludo, a veces no. Y resulta que todo este universo de este mapa está conectado online, y esas aves son otras personas que en ese momento han abierto el juego y que están dándose una vuelta por la isla. No tenemos más medio de comunicación con ellos que... el saludo, una suerte de ¿cómo se llamaba este? Se me hace Destiny, pero no es Destiny. ¿Cómo se llama el de Play? El que iban caminando por la arena. Journey. El Journey. Una suerte de Journey en el que no podemos escribir, no podemos usar el micrófono, no podemos hacer nada más que interacción muy simple. Esa esa sensación de estar recorriendo esto con un completo extraño que no has visto en la puta vida. Pero entonces, ¿cuál es el objetivo del juego? ¿Qué tienes que hacer? Nada. ¿Qué tienes que hacer? Ver hasta que te guste o parar cuando te aburra. Básicamente es un juego que es puramente mecánica y no tiene ni storyline, no tiene un objetivo. Su único logro del juego es gracias por haber jugado, que le salta cuando empieza la partida. Y encontrando, yendo a unas cavernas subterráneas, te transportan a otra isla, pero en esa otra isla es más de lo mismo. Es cambiar el tipo de llave, hacer chorradas como encender un faro y cosas así, que no tienen ninguna trascendencia y no te llevan a ningún tipo de final. El juego es más un... Por eso hablaba de juego barra experimento en un momento, porque es más un... qué chulo están estas mecánicas y vamos a ver cómo se desenvuelve. Que el día de mañana este estudio puede sacar un juego que sí tenga algún objetivo, que sí tenga alguna mecánica, que sí tenga alguna gracia con estas mecánicas, por supuesto, porque están bastante pulidas, el vuelo es satisfactorio, la forma en la que han diseñado el escenario y cómo interactúan los objetos, por más sencillo que sean con el ave, está muy bien, pero el objetivo del juego es básicamente relajarte, sentarte, ponerte a escuchar la música y descubrir los distintos paisajes de las islas que vas visitando. Entonces el juego, si no me equivoco, está para Steam, a lo mejor está para Epic o algún otro de esto, ¿y está por qué precio? El precio en Steam son unos 8,20€ y rondará por eso en todas las plataformas, porque en Xbox son 9,99€, están así. A mí me parece caro, porque es un juego que en realidad es básicamente eso, es explorar y cómo te puedes aburrir en 3 horas de juego, cómo te puedes aburrir a los 7 minutos. Entonces yo no lo recomendaría, a menos que sepas muy bien a qué vas, no lo recomendaría si no tuviese una oferta fuerte de un 50% o así, que le afecte mucho el precio, porque sinceramente no es para todo el mundo y no tiene más posibilidades ni posibles futuros parches, ni actualizaciones, ni contenido extra, ni nada de lo que ya hemos visto. Por eso es para alguien que vaya muy seguro a lo que va, o que se espera una ofertita como para probar y que lo plantee a ver qué tal. Pues perfecto. Yo creo que con esta advertencia o esta explicación, mucha gente creo que te lo va a agradecer, no sea un juego ideal. Ya te digo yo que a mí me has convencido de no tocarlo ni con un palo. Así que, a no ser que Ricky Snyder tenga alguna pregunta, pasaremos ya al Consejo de Sabios. ¿Vuestro Consejo de Sabios vas a hacer? Vamos directo a notición, perdón. Pues inventamos un análisis, no importa. Análisis Resident Evil 4, dale. Así que pasamos al notición. Pues la noticia ha sido gorda esta semana, muy gorda. Yo creo que nadie se lo esperaba. Y así de repente, de un día para el otro, Valve ha presentado Steam Deck, su consola portátil. Portátil, a ver, el aparato tiene un tamaño importante. Tenemos un dispositivo que tiene una pantalla de 7 pulgadas con una resolución de 1280x800 píxeles, aspecto 1610 para 720. Y bueno, tenemos una pantalla LCD. Lo más importante, pues es que podéis ver, bueno, si busquéis por internet veis que tiene unos joysticks, tiene trackpads también, tiene varios gatillos. La verdad es que no se ve muy ergonómico, pese a que los que lo han probado dicen que sí lo es. A mí de entrada, la disponibilidad que tiene, lo ancho que es, lo grande que es, no me parece especialmente ergonómico. Pero bueno, eso habrá que probarlo para ver qué tan cierto es. Lo de los trackpads a mí me gustan mucho. Pero vamos al medio del asunto. ¿Y cuál es? Pues que tenemos una máquina muy potente, pero muy potente. Tenemos, resumidamente, una CPU de Zen 2, es decir, tecnología prácticamente la misma que llevan las Xbox y la nueva Xbox, la nueva PlayStation, esta vez con 4 núcleos en vez de 8, con 8 hilos. Y tenemos una gráfica RDNA 2, la misma tecnología que utilizan PlayStation 5 y Xbox Series, con, eso sí, solo dos unidades de cómputo a 1,6 teraflops. Es decir, si nos ponemos a hacer especulaciones, por teraflops tendría una potencia similar a una PlayStation 4. Lo que pasa es que al ser RDNA2, pues es como es el doble de eficiente, pues podríamos subir. Entonces, podríamos decir que estaría sobre una, entre una Play 4 Pro, entre la Play 4 Pro y la One X, en realidad, en potencia. O sea, tenemos un aparato muy, muy potente. Viene en tres versiones y lo más importante es que la primera la tenemos por un precio de apenas 400 y poco euros, si no me equivoco, que ahora no encuentro el precio por aquí. Pero 419. 419, eso es. 419 con 64 GB de almacenamiento, con memoria eMMC, que es una memoria relativamente lenta, es la que hay en los teléfonos de baja gama, pero bueno, es una memoria que se le puede ampliar con tarjetas SSD, ya lo han dicho. Y bueno, la versión más cara, la de $649, es la que te viene con 512 y memoria SSD, una buena memoria. Pero en cualquier caso, todas van a venir con la misma cantidad de RAM, que son 16 GB, muy buena RAM, la GPU, la CPU van a ser las mismas, con lo cual, resumiendo, tenemos una máquina que realmente va a ser capaz de mover cualquier juego que hay en el mercado ahora mismo con un buen rendimiento, porque hay que pensar que si lo mueve a 720, esta máquina tiene potencia para mover cualquier juego con gráficos con calidades altas y a muy buenas tasas por imagen. Entonces, tenemos aquí una máquina muy potente a un precio ultra competitivo para lo que tiene. Así que, y además se va a vender un dock para que se pueda conectar, se le puede instalar lo que quieras porque viene con un software de Valve, una versión de Linux especializada, pero tú le puedes instalar Windows, le quieres instalar lo que quieras, le puedes instalar el Epic Store, le puedes instalar el Xbox Game Pass, o sea, Windows para jugar con Xbox Game Pass, hasta le puedes meter emuladores, o sea, realmente tenemos aquí una máquina que precio me parece espectacular para lo que ofrece y la verdad es que con muchas posibilidades. Entonces, chicos, no sé cómo lo veis, Ricky, por ejemplo, no sé si sería tu oportunidad de por fin tener una máquina o un PC gamer a un precio relativo y que con el cual pudieras jugar de forma fácil a pues, todos esos juegos que no tienes en consola. No lo sé, ¿cómo veis esta máquina? Hombre, yo lo que veo es que es la máquina que ya le gustaría a Nintendo haber hecho, o esa, o realmente esta es la Switch Pro. Que todos esperábamos, sí, sí. De alguna manera, porque al final te vas a encontrar con un PC portátil a un precio relativamente económico. Es verdad que la versión más cara es la única que tiene la pantalla antirreflectante. Yo creo que eso para mí es fundamental. Si nos vemos otra vez en la época de la Game Boy normal. Y que añade muchísimas cosas. De momento la información sale muy a cuenta gota. Si no me equivoco, la exclusiva la tiene IGN. Pero así te presenta, yo creo que muchas posibilidades, ya no solo por Steam, por las ofertas que tiene, que al final te puede hacer con un catálogo tirado de precio y puedes encontrar pues muchas joyitas o muchos juegos antiguos. Si no has tenido un PC y a lo mejor por 30 pavos te llevas 8, 10, 12 juegazos para jugarlo. Pero habrá que ver cómo es esa configuración con los joystick y demás, cómo se puede configurar eso. En los juegos, cómo se pueden adaptar diferentes géneros, a ver cómo van. Obviamente los RTS van a ser injugables ahí, evidentemente. Pero así luego hay otras posibilidades que yo creo que son interesantes, y es que van a dejar, yo creo que el software bastante abierto, y te puedes meter ahí un Game Pass, tío. O sea, que al final te puedes meter a bajarte juegos a lo mejor del Xbox Game Pass o jugar con el cloud en una consola que te lo tira, y que aparte dices tú, hostia, que tengo la parte de PC, tengo la parte de Xbox, más la parte de emuladores que le puedes meter y demás, y se convierte en una consola, yo creo que a priori brutalísima en cuanto al contenido que puede tener desde el día 1. Es que enseguida ya es todo el catálogo de Steam, si le puedes meter lo de la Xbox, más todos los emuladores, no sé qué. O sea, es una burrada que tú digas que te pegas 2-3 días configurándola. Dice, Ale, que tengo aquí más de 1000 juegos para jugar. Sí, a ver, dale. Sí, yo una aclaración nomás. Para Ricky, lo de antirreflectante no es que no sean retroiluminadas las otras, ¿no? O sea, será alguna chorrada que te ponen al cristal como para que, además de la retroiluminación, te filtre un poco todos los reflejos de ambiente. Pero entiendo que todas serán, que te vienen te cobran 420 pavos para una pantalla que no está retroiluminada y nada, tenemos que ir a prender fuego las oficinas. No, no es retroiluminada, es antirreflectante. Claro, exacto. Pero bueno, que deberían verse por lo menos decente las otras. ¿Qué más de esto? Es que pienso demasiadas cosas y después pienso que es Valve y me acuerdo de la Steam Link, me acuerdo de la Steam Controller, me acuerdo de las Steam Machine, me acuerdo de la realidad virtual de Steam, que también, todas las cosas, todo el mundo decía la posa. Ah, impresionante, el Steam Link, una puta maravilla, fantástico, adelantadísimo su tiempo, te permitía hacer streaming dentro de la casa, pasártelo un tele, una maravilla, fracaso. El Steam Controller también, que tenía que todo su grupo de diamantes que decía que no, porque con el trackpad es mejor, que los FPS, que no sé qué historia, que hasta se puede jugar juegos de RTS y demás, fracaso, los terminaron reventando por nada. La realidad virtual, que sí, fue fantástico, increíble, buenísimo, salía un puto huevo y encima se agotó y nunca más se volvió, o yo por lo menos nunca más volví a oír de nuevos lotes de los Valve Index, que se llaman. La Steam Machine era una idea que estaba de putísima madre, la ejecutaron pésimo, nunca salió oficialmente, hubieron muchas empresas vendiendo mierda bajo ese nombre por de alguna forma tratar de recuperar lo que habían estado invirtiendo en I+D para sacar un equipo así. Y al final, ¿qué lo veo? Lo veo como una idea que puede estar muy bien, que quitando la versión de 409 euros, que es imposible de recomendar por eso es 64 GB, a menos que sea una persona que el único uso que vaya a dar va a ser streaming y jugar al Mario Kart emulado, 64 GB es 128 de ese tipo de memoria, creo que hubiese sido coherente. Está porque, bueno, es una memoria lenta, el acceso a disco va a ser lento, pero bueno, 128 por lo menos te permite un triple A tocho instalado, pero 64 GB es que hay muchos AAA que se te quedan afuera. Está bien, hay que ver qué AAA se corre acá, porque Ray decías que tiene la misma tecnología que con respecto a la arquitectura que las consolas nuevas y que se puede quedar a mitad de punto entre una PlayStation 4 Pro y una Xbox One X, pero eso siempre recordemos, estamos hablando de potencia bruta, no estamos entrando al detalle de cómo optimizan los desarrolladores y cómo optimizan todos los equipos de ingeniería, los juegos para correr esta consola, que no solamente, a menos que la modifiquemos, van a estar corriendo en un hardware justito, está, sino que además no van a estar corriendo en Windows, que muchas veces los drivers de Windows sabemos que están bastante más avanzados que los drivers de Linux, sobre todo en el apartado de gaming y compatibilidades y demás. Que habrá juegos que los hagan y que los hagan muy bien porque lo usarán para mostrar sus benchmarks y para mostrar sus comparativas y tal, seguro, pero yo no creo que un Red Dead Redemption 2 te rinda similar a una PlayStation 4 Pro en una Steam Deck. Lo veo difícil por más que sea potencias muy similares y que incluso puede estar un poquito arriba de una PlayStation 4 Pro, no va a rendir igual porque el trabajo de refinamiento, de optimización y demás que habrá tenido la gente Rockstar para, y quizá en conjunto con la gente Sony, porque fue un lanzamiento súper tocho y que se invirtió muchísimo en publicidad de ese lado, para poder optimizar ese juego y que se vea de una manera decente, corriendo de unos frame rate fluidos, lo veo difícil que ocurra, y lo veo difícil que ocurra con muchos juegos. Entonces, sigue siendo mejor que una Wii. Digo que una Switch, por supuesto. El acceso ese a todo un catálogo, a la libertad, tener realmente un PC que lo puedes meter en un dock y seguir utilizándolo incluso para trabajar. A mí me parece una máquina de putísima madre. Estoy, si vuelvo a la normalidad y vuelvo a tener que echar muchas horas en metro y tal, quizá es una compra que me pensaría a futuro. Pasa que yo en el día a día, hoy por hoy, no uso portátil. La Switch la tengo juntando polvo de una manera obscena porque los juegos de Switch son muy caros, entonces tampoco que estoy comprando exclusivos. Y para jugar a los no exclusivos, la verdad es que estoy mucho más cómodo jugándolos en el PC o jugándolos en la Xbox. La Switch es como lo más incómodo que tengo para jugar, a menos que esté metido, no sé, dos horas en el metro, por ejemplo. Entonces, sí, dime. No, a ver, que el tema de rendimiento, por supuesto, hay que pensar que es un PC, entonces hay la diferencia de rendimiento de cualquier PC a consola, que cualquier consola con menor especificación rinde más por la optimización que has comentado. Dicho esto, comentando la potencia que tiene y teniendo en cuenta cuando tú juegas en modo portátil que está renderizando a 720, ahí es cuando digo, debido a esa muy baja resolución en comparación para el hardware que lleva, pues claro, es cuando se permite, obviamente, que si tú la conectas a un monitor y le pides que te saque imagen a 1080 o a 2K, va a sufrir muchísimo para mantenerte specs altos o un buen frame rate. Entonces, por supuesto, de hecho la pantalla es 60 frames, quiero decir que tampoco están buscando un frame rate disparado. Quiero decir que es para el precio que tienes una máquina con un buen rendimiento, pero siempre entendiendo que vas a trabajar a 720 si la conectas al dock a 1080 y ahí no le pidas mucho más en juegos exigentes, porque no te lo va a dar, porque precisamente estamos hablando de un hardware pues que se asemeja a eso. Entonces es para dar una idea a la gente de la potencia que tiene. Respecto a los 64 GB, decir que tiene ampliación con tarjetas microSD. Entonces tú por tarjetas microSD le puedes meter y ampliarle lo que quieras, que normalmente te va a salir más barato ampliar con tarjetas microSD que pagar esos 130 euros más que te cuesta subir a 256. Eso sí, pues con la memoria de más calidad. Claro, es un NVMe, digamos. Claro, la velocidad iba a ser... Pero al final, mientras juegas, tampoco... O sea, lo vas a notar en la fluidez del sistema, porque las EMMC, la verdad, es que dan un poquito que desear. Y lo vas a notar en la velocidad del sistema y en todo eso. Pero a la hora de jugar per se, no, porque la RAM es la misma. Que al final te va a tardar más en cargar el juego, pero una vez esté cargado, el rendimiento debería ser el mismo. Más bien es para el tema del sistema en sí mismo. Y un poquito también la fecha de caducidad, que las MMC duran menos. De hecho, ya se una noticia que han dicho que se puede cambiar la memoria, pero que no recomiendan que lo hagan los usuarios, De hecho, yo creo que es el peor punto que tiene esta máquina, que es decir, a ver, es entendible, ¿no?, por el formato que tiene, pero no le vas a poder cambiar componentes tú. Y bueno, pues siendo un PC entre comillas, mucha gente es lo que le habría flipado más, ¿no? Al menos poder cambiar la RAM o la memoria interna. Pero sí. A ver, sí. Dentro de todo, tampoco es Apple, ¿no? Tampoco que lo han intentado hacer lo más hermético posible y tratar de desalentar de que nadie se toque ahí. En la misma entrevista, cuando presentaron, dijeron esto que bien comentabas en un principio, es decir, la idea de esta consola es que sea abierta con respecto a la arquitectura software. Es decir, es un x86 de toda la vida y que está totalmente liberado, digamos. No es como... por ahí una Xbox o una PlayStation 4, que si bien tiene una arquitectura x86, tiene un montón de bloqueos, trabas y restricciones a nivel hardware para que no se pueda toquetear mucho, por razones obvias, digamos, por evitar piratería, por evitar ese tipo de cosas, y esta, al final, en cierto punto se tiene que comportar como cualquier ordenador que te compres, en el que puedes formatear todo a la mierda y meterle el sistema operativo que te salga los juegos. Y como hablábamos antes, digamos que lo que hacía Ricky, es decir, tener el Game Pass en una máquina y tener ese acceso a juegos también en una modalidad portátil mientras estás tomando un tren, mientras te vas a unas vacaciones, mientras estás cagando, tener ese constante catálogo infernal que es el Game Pass, es un puntazo. No descarto que saquen un Game Pass para Linux, ¿no? Que sea compatible con el SteamOS y que... Yo la verdad es que sí lo descarto, porque Microsoft lo que quiere es que uses sus servicios. Entonces, si tú quieres Game Pass, vas a tener que pasar por Windows sí o sí. Ahí no lo veo. Pero hay una cosilla antes que querría presentar la pregunta a Ricky. Ricky, queremos comentar un poquito. Tema de ergonomía, ¿tú cómo la ves? Porque yo la veo muy tocho. Yo no acabo de ver que vaya a ser tan, tan cómoda. ¿Tú cómo ves ese formato? Hombre, viendo la comparativa entre el tamaño que tiene con respecto a la Switch, es verdad que es un poco más grande. Por decirlo así, le sacaba de tamaño a lo mejor un poquito más que un Joy-Con. Más como la Wii U, ¿no? Sí, por ese estilo. Lo único yo más extraño que veo, o lo que vi, fue el tema de los gatillos, que me pareció un poco extraño tenerlos, creo que eran los dos arriba o algo así, o había uno arriba y otro un poquito más abajo. No sé hasta qué punto eso es cómodo, ¿no? Pero sí comentaban que, claro, la forma de agarrarla, la agarrabas de forma diferente. Creo que la agarrabas más de la parte de arriba que de la parte de abajo, que es donde normalmente cogemos las consolas por tela, en este caso como puede ser la Switch. Y dicen que es cómodo. Sí, claro, al final es un concepto nuevo que es como que hasta que no lo tengas delante y en las manos no lo sabes, te tienes que fiar un poco de lo que te vende la prensa. Entonces han comentado eso, que va bastante bien, Pero a mí de entrada sí me echa un diseño un poco para un poco raro, ¿sabes? No terminé de verle yo esa de entrada, esa facilidad tú de coger los mandos, de coger los joysticks, no lo sé. Y, sí, de decir cómo lo cojo, ¿no? Sí, exacto. Y luego, hombre, teniendo en cuenta lo que ha pasado con los famosos Joy-Con y el Drift de Switch, ¿qué facilidades daría esta gente de Steam para esos repuestos? Si los puedes cambiar fácil, si no, puedes comprar, porque claro, ya los que tenemos la Switch, más de un Joy-Con hemos comprado, seguro. Y no sé, y al estar integrada y demás, yo es que tengo pánico y ahora mismo a eso, cuanto antes no lo tenías con otras consolas del pasado, con PlayStation Vita, por ejemplo, y eran stick que parecían más endebles y aguantaban traya que te cagas. Ahora, viendo ese panorama, a mí se me genera esa pequeña duda de cómo será de robusta en ese aspecto y la facilidad que pueda dar esta gente para cambiar los componentes. Ahí hay otro temita para comentar, que pesa 670 gramos la consola, ¿no? Tampoco el doble que una Switch, básicamente, sí, para sí. La gente se da una idea. Sí, es un bicharraco. Es realmente... Tarraco, ahí confirmé que estábamos hablando un poco fuera de micro, que no sabía si eran gatillos, que tenía la duda, y efectivamente es como decía Ricky, son L2 y R2, son gatillos como tal, con resistencia como toca, y el resto de los 725.000 botones que tiene son botones, quitando los trackpads que están chulos. Alecris, yo te quería comentar el tema de... Yo creo del precio. A ver, es caro. Por ejemplo, también que comente Ricky, ¿no? Cuando tú lo comparas con una consola, con una Xbox Series X o una PlayStation 5, claro, esto, los modelos con memoria se van a un precio por encima. Y claro, estás hablando de una máquina con una prestación por debajo. Pero cuando lo enfocamos desde el punto de vista de un PC, es imposible montarte un PC con esas prestaciones por estos precios, y además es que es portátil, te incorpora la pantalla, te incorpora ya los controles. Entonces, claro, estás en un punto en el que para los peceros es un caramelo, incluso hoy en día, el que se esté intentando buscar un PC para jugar, que está jodidísimo aún encontrar piezas y encontrar todo, por este precio tienes una máquina de puta madre para jugar. Pero en cambio, si con esta estrategia lo que busca Steam es atraer a jugadores más consoleros, hostia, es que el consolero va y dice, es que mira lo que cuesta, y por esto las consolas de nueva generación, que son más potentes, me cuestan menos. Entonces está en ese punto intermedio del precio, que a lo mejor esa de 420 por debajo de las consolas es lo que buscan, con lo que buscan atraer a los jugadores, pero claro, tiene ese handicap de la memoria. Entonces no sé cómo lo veis los dos. Me interesa mucho la opinión tanto como de alguien más pecero en temas de hardware como de Ricky. A ti, ¿qué te parece? ¿Realmente te parece atractivo o no, tanto como jugador de consola que eres? Hombre, yo te pongo una comparativa. 330 euros es lo que vale una Switch ahora mismo. Entonces, metiéndola en contexto, cuando te puedes comprar una consola de nueva generación, como puede ser, vale, que no es la más potente, lo que tú quieras, pero por un poquito, bueno, mira, con algo doble, la Xbox Series S tendría una consola de nueva generación por menos dinero que una Switch a día de hoy, ¿vale? Y por un poquito más, pues te pillarías una PlayStation 4 digital. Entonces, esta comparativa con la consola que a día de hoy se vende bastante, a la gente yo creo que un poquito les da igual. Que por ejemplo tienes eso de la Nintendo Switch. Entonces claro, al final todo tienes que ponerlo en contexto. A ti te ponen la Switch y esa y la Steam Machine, o llámala como quieras, al lado, y dices tú, hostia, que por 100 euros más tengo un PC con todo lo que me ofrece, no sé qué y demás. Y te lo piensas, porque la diferencia de dinero entre una y otra tampoco es elevado. Luego al final es un poco la usabilidad que tú le quieres dar, y ese dinero que tú quieres ir, 430 creo que era la más barata, frente a 620 o 630 la más cara de los modelos, pues al final es, yo creo que el uso que tú quieras dar. Hombre, que no tienes espacio en tu casa para a lo mejor montarte un PC gamer y demás, y te apetece de jugar a juegos de PC, pues me parece una buena opción, pues al final es un cacharrito que te lo guardas en cualquier gaveta y listo, ya por él. Y si luego encima necesitas ir en guagua, necesitas ir en trenes, en metro, lo que sea, pues te da una portabilidad y una facilidad para seguir usándola que obviamente no te dan las consolas de sobremesa. Entonces, ahí está el quid de la cuestión. ¿Es cara? Pues no, sinceramente no me parece cara. Pero al final están concentrando un PC en un aparato portátil y demás. Luego, obviamente, habrá que ver el tema de la batería, cuánto dura, que no me he leído ningún dato respecto a eso. Y valorarlo, como todo. Al final es qué uso le vas a dar. Si es un uso elevado, te sale muy a cuenta. Si es por un capricho, pues todos los caprichos habrá que valorarlo y saldrá caro. Vamos, yo no me pareció excesivamente cara. Y más, ya te digo, comparándolo con la Nintendo Switch, que es un hardware antiquísimo y que te lo sigue vendiendo Nintendo a precio de oro. La batería decía que 8 horas, pero imagino que será 8 horas viendo YouTube con el brillo bajo y tal, en un modo muy, muy tranquilo, que serán a lo mejor, que de hará de un juego intenso, que serán 3 horas de juego. Decían entre 3 y 8 horas, o sea que yo imagino que si juegas algo pepino a sí, potencia máxima van a ser más bien 3 horas, sí. Sí, tendríamos que ir a ese rango. Y a ver, a mí en precio, que era algo que lo estaba pensando un poco antes, digo, ¿dónde está la ganancia de Steam, no? Porque obviamente no deben tener un acuerdo de la magnitud bestial que puede tener Nintendo, que puede tener Microsoft, que puede tener Sony, para realmente comprar una cantidad de lotes de componentes muy, muy, muy animal, que sepa que le baja demasiado el coste y que puede llegar a tener alguna ganancia. Yo creo que deben ir justo y que estarán apostando a las ventas que hagan dentro de la misma plataforma. Y yo no lo veo como que sea un producto que quizás yo lo meto así, yo lo estoy diciendo porque obviamente quizás la universidad de mis pelotas es menos relevante que los estudios de mercado que hará la gente de Steam. Pero yo lo veo como que es un producto para peceros que tienen que moverse, y ¿sí? Peceros que tienen que, como comentamos todas estas veces, digamos, que yo al final la Switch me la compro porque tenía que viajar mucho el metro y quería algo para llevarme y para ir jugando el metro. Entonces, si hubiese estado esto y capaz que desembolsaba un poco más y me iba por algo que tuviera todo el catálogo de Steam, en el que ya tengo, no sé, 600 juegos, digamos, o sea, que no tengo que preocuparme por eso, que sé que los juegos los compro más baratos, que sé que los juegos los compro, que muchos de los títulos que me interesan a lo mejor salen solamente en Steam o sean en Steam a un precio reducido, donde hay ofertas y el juego en algún momento baja y no como los juegos de, no como un Mario, por ejemplo. Entonces, quizá a mí sí me hubiese cundido. Y como a mí, a un montón de usuarios típicos de PC, le cundirá. Y yo creo que el otro mercado fuerte al que podría estar apuntando es el mercado de los jóvenes adultos que han, a lo mejor han jugado siempre en móvil, porque el móvil se lo podían llevar a la habitación y que nadie les toque las pelotas, y están acostumbrados a jugar con todas las limitaciones que tiene un móvil, no tanto limitaciones de dejarlo solo, sino de los títulos que salen, de cómo salen, de qué es lo que se le puede poner y qué es lo que no, cómo es el control y tal. Y a lo mejor a esa gente sí le resulta interesante tener un dispositivo con el que pueda jugar al CSGO que juegan los amigos, sin comprarse un PC, sin tener que disponer de ese espacio y tal. Entonces, en esos aspectos sí que lo veo atractivo. Pero para un jugador de consola, como los entendemos nosotros, ¿no? No como todos, digamos, pero creo que pensamos nosotros como jugador de consola. Alguien que juega títulos AAA, que está al tanto de los nuevos lanzamientos y que compra muchos juegos de salida y tal, no le veo tanto el beneficio. Realmente, al que está acostumbrado a una consola, no creo que le aporte mucho. Como dice Ricky, al final una Switch sale 330 euros y si quieres jugar a los títulos exclusivos de Nintendo, igual va a tener que pasar por ese aro, digamos. O sea, no te viene a solucionar absolutamente nada esta Steam Machine. Y con respecto a los títulos, los AAA no salen solo en PC. Lo normal es que salgan en PC, Xbox y en Play. Entonces tampoco te da esa ventaja. Te dará la ventaja de la portabilidad siempre que te cunda y que no te guste en lo exclusivo Nintendo. Es como que tiene que ser más específico el caso para un consolero pasarse a esto que para un usuario PC, que sí le puedo ver por APD, porque recordemos, como has dicho antes, Rey, está planificado un dock que va a salir a la venta por separado, pero esto hoy por hoy le podemos conectar un dock Thunderbolt. No me acuerdo si era Thunderbolt o solamente USB 3. Imagino que sea USB 3 porque Thunderbolt debería tener una controladora Intel también integrada, porque el procesador es AMD, que no tiene compatibilidad con Thunderbolt por de serie. En cambio, Intel sí, pero igual lo pueden solucionar metiendo en el controlador y tal. Pero eso ya hoy por hoy se puede utilizar un dock de esos que tiene Ethernet, que tiene la salida HDMI, que tiene los USB para conectar teclado y ratón, que tiene, vamos, lo que puedas ya necesitar. Pasa que no te va a quedar bonito, te va a quedar el puto cacharro arriba de la mesa con un montón de cables que salen de ahí. Un dock te permitiría organizarlo más, pero ya hoy por hoy se puede comprar y utilizarlo, no sé, en PC para hacer tus trabajitos de con tu Office, con tus cosas, porque ya no, porque no está en la venta, sale el primer trimestre del año que viene, pero ya está esa posibilidad para ni bien salga, se va a poder enchufar y salir usando. Bueno, yo creo que ya ha quedado clara nuestra opinión sobre esta nueva máquina, que veremos, sale en diciembre, ya se puede reservar. Estad atentos, seguramente van a haber patadas por las que hayan, y si no me equivoco, de momento solo en Estados Unidos, así que va a tardar en acabar de llegar por todas partes. Yo la verdad es que me parece una máquina muy interesante, pero como bien dices, para un público bastante concreto, que no va a ser poco, pero como decís, una Switch que esté por debajo de precio, para quien busca algo portátil más genérico, para mucha gente le va a valer y le va a servir, y esa diferencia de precio no la van a pagar. Veremos qué va a pasar cuando Nintendo lance su próxima consola, que yo estoy muy seguro que como mínimo se presenta el año que viene, si no se lanza. Y veremos si esto le sirve como punto de inflexión a Nintendo para meterse las pilas y meterle más potencia a su próxima máquina. No lo sé, veremos. La verdad es que es muy interesante esta máquina. Se pone en un punto intermedio en el que no hay competidores. Y la verdad es que, a diferencia de otras máquinas, creo que otros elementos que ha sacado de hardware Valve, que como bien ha hecho la cronología Cronos, pues ha fallado en alguna cosilla. Aquí creo que es un producto realmente muy, muy interesante. Han ajustado muchísimo el precio. La situación actual del mercado también ayuda a que sea más interesante. Con lo cual, bueno, le seguiremos el ojo y veremos si en los próximos meses se desvela más información y qué va a pasar en el lanzamiento. Si van a haber consolas o van a ser cuatro, y pues tenemos el problema de que ese precio no va a ser el real. Veremos. Vamos a pasar a la última noticia que tenemos por hoy. Y como ya comenté un poquito al principio del programa, pues tenemos unas declaraciones de Cory Balrog, el director del último God of War, y que sus declaraciones, la frase clave es la de decir que la dificultad de los juegos, dice que llegar a más gente no rompe la experiencia de nadie respecto a la dificultad. Es decir, que si tú bajas la dificultad, la experiencia para otro jugador va a ser la misma. Entonces, bueno, hemos tenido un debate muy interesante en Telegram y resumiendo, bueno, básicamente hay dos posturas, ¿no? El que está de acuerdo y el que no está de acuerdo. Yo soy de los que, por ejemplo, opina que no está de acuerdo. No creo que sea un problema el hecho de que se haga que un juego su dificultad baje para que pueda llegar a más gente. Desde luego que no me parece un problema. Sin embargo, obviamente la experiencia no va a ser la misma. Y lo digo tal cual, quiero decir, si tú tienes que aprender ciertas mecánicas, si tienes que aplicar ciertas estrategias que no las tienes que aplicar porque simplemente es ir para adelante y pulsar el botón de atacar, pues obviamente que se simplifica mucho y la experiencia que tú vas a tener a nivel jugable no es la misma. De hecho, estoy muy a favor de muchos juegos que hoy en día en los niveles de dificultad te hay una dificultad que te pone, esta es la dificultad con la cual se va a transmitir la experiencia que los desarrolladores quieren, porque luego pueden haber ni modos de dificultad que son una locura y que solamente no va a transmitir la experiencia que quieren los desarrolladores, con lo cual indicar, para mí personalmente, indicar esta dificultad me parece genial, pero tú da a elegir para que todo el mundo al menos pueda disfrutar del juego y no hayan experiencias que al final se priven por el simple hecho de que alguien a lo mejor no tenga suficiente habilidad aún, pero a lo mejor le pones una barra de entrada y puede hacer que alguien acabe detestando ese género o ese tipo de juegos. Bueno, yo ya he explicado un poquito mi opinión, ahora podemos debatir un poquito más. Chicos, ¿cuál es la vuestra? Hombre, aquí hay varios puntos que yo creo que hay que tener en cuenta. Vale, y es que al final pues hay juegos que tienen su selector de dificultad. El God of War, por ejemplo, es un ejemplo de ellos, que puedes ponerlo en fácil, lo puedes poner en normal, lo puedes poner en difícil, y no sé si luego se te desbloqueará, lo típico, que una vez te lo pasas, pues algún nivel de dificultad extra de tipo extremo o algo así. Lo desconozco. En muchos casos pues ocurre de esa manera. ¿Inconvenientes con el selector de niveles? Ninguno. Al final hay muchos títulos que hay gente que le gusta disfrutar de la experiencia, de la historia, de lo que está pasando, y le da igual si tiene un reto o no por delante. Entonces pues le da, lo que quieren es disfrutar de la historia y además me parece perfecto, pues es un nivel fácil, sencillo, y el juego no te complica mucho la vida y así disfrutas de la historia o la narrativa que te quieren contar. En contraposición luego nos encontramos otros títulos en el cual pues obviamente poner un selector de dificultad sí te empaña la experiencia del juego. Los clásicos género Soul, como quieras llamarlo, o un juego con más habilidad como puede ser un Hotline Miami o mismamente el juego que analicé la semana pasada, que me acabo de olvidar el nombre, por cierto, que era el del ninja. Claro, si a esos juegos Katana Zero, ese, Katana Zero, correcto, gracias Crono. Si tú le pones la dificultad más sencilla, la esencia jugable, que es en este caso, la pierde por completo. Entonces yo creo que la gran diferenciación es juegos con un peso de historia, ponle selección de dificultades, juegos en los que la habilidad del jugador pese más, pues ahí no le pondría selector de dificultades, es el propio usuario el que va aprendiendo a jugar y a partir de ahí pues desarrolla su habilidad y hasta dónde puede llegar. Y luego también está el caso, yo creo que ocurre bastante, y yo lo sé, o al menos lo tengo de cerca, que es con mi sobrino, que es que por ejemplo un juego como Horizon Zero Dawn le pareció difícil y dejó de jugarlo por eso, cuando el juego de por sí en normal tampoco es una dificultad muy loca, ¿sabes? Entonces claro, ahí hay un cambio generacional entre nosotros, que a lo mejor teníamos pocos juegos y lo que compramos fuera fácil o difícil no lo teníamos que jugar y punto. Y ahora al tener más títulos o más disposición de juegos, pues si esto no me gusta, me parece difícil, me voy a otra cosa que sé que la consigo relativamente fácil y rápido. Sí, yo ahí creo que hay una discusión que siempre se ha tenido con respecto a la dificultad. Y yo siempre he dicho, no siempre, pero hace un tiempo ya que hago un poco de burla diciendo que la gente que otorga los carnets de gamer están muy enojados con que la gente menos habilidad se pueda hacer o pasar un juego. Entonces son los principales detractores, son los mismos que dicen si no juegas, no sé, si no juegas a Mario Galaxy 2 y no te parece lo mejor, no eres nintendero. Si no juegas de las dos y dices que es el mejor juego de historia, no puedes llamarte Sonyer o no puedes llamarte videojugador, o si no juegas, no sé, etcétera, etcétera, ¿no? Si no te pasas un solo eres porque eres un manco de mierda y vergüenza y no deberían dejarlo jugar esa gente. Que vamos, la carne de Twitter de diario. Pero yo creo que hay otro enfoque que es el que imagino que Cory Barlog se está refiriendo y que cada vez más estudios se están dando cuenta que existe, que es la accesibilidad como tal. Hace un tiempo tenía pensado escribir un artículo sobre esto. Es más, fue con la entrega de los Game Awards del año pasado. Igual ya a esta altura diría que no lo voy a escribir, porque era precisamente que se había dado un premio accesibilidad, que creo que se lo llevó de Last of Us 2 por todas las opciones que tenía y tal. Y claro, porque obviamente una persona que tiene daltonismo, que tiene hipoacusia, que tiene alguna dificultad motriz, necesita, para poder experimentar el juego de alguna manera, necesita ayuda. Ahí estoy de acuerdo con lo que dice Roy. ¿La experiencia va a ser la misma? No va a ser la misma, por supuesto que no va a ser la misma. No va a ser la misma experiencia pegarte un juego con una única dificultad al máximo que el mismo bot que te haga los combos automáticos, porque se puede mapear un botón para hacer los combos automáticos, o que se le pueda bajar la dificultad y la guía vaya un poco perdida, o que te cueste menos superar cada etapa. Entonces en realidad esa sensación de frustración y de constante mejora y demás, que siempre se lo añade a los souls, pero es, vamos, es como decía Ricky, es el puto Katana Zero, es lo mismo, lo vas a hacer igual 40 veces mal al escenario hasta que te des cuenta de cómo hacerlo, y el próximo escenario ya vas a tener todo ese conocimiento encima. Y es la forma en la que nosotros, que venimos de hace muchos años jugando videojuegos, entendemos que se crece en un videojuego. está, y ahora vemos cada vez más títulos que a mí me pasa, pues yo soy un puto manco de mierda, entonces cuando empiezo a morir mucho un título, cada tanto me sale, en según qué juego, un cartel de igual deberías bajar la dificultad porque te estamos viendo que no le estás pasando bien, porque te caíste 7 veces al mismo precipicio de mierda en 2 minutos, entonces si no sabes saltar, crack, bájale, te pongo un puente, algo, pero seguí con el juego porque me interesa que lo juegues. Y es nada más ni nada menos que eso. La visibilidad, en parte, es por lo que decía Ruedi de la habilidad que tiene cada uno, que por supuesto es distinto, el background que tenga jugando es distinto, el tipo de género a lo que esté acostumbrado es distinto, y otro es el tiempo que tiene cada persona es distinto. Y no es lo mismo nacer... no sé, con un problema de audición, con un problema de visión, con un problema motriz, que tener poco tiempo, no es lo mismo, pero sigue siendo una limitante a la hora de jugar videojuegos. Sigue siendo limitante porque obviamente salen muchísimos títulos, nos gustaría jugar a todo lo que sale, no podemos, porque nuestras horas son contadas, digamos, no solamente por una cuestión de económica, porque muchos juegos salen gratis, incluso salen en servicio de suscripción como Game Pass, a los 3-4 meses tienen unas rebajas brutales en lo que podríamos acceder, pero que no tenemos el tiempo luego para jugarlo. Entonces hay una serie de factores que son de accesibilidad que un selector de dificultad te puede arruinar la experiencia, sí, al que lo quiera utilizar, digamos. Entonces, si para nosotros la experiencia que creemos real es para el juego es la que define el desarrollador, y te lo dice con muchos juegos, como han comentado, que muchos juegos lo hacen, te dicen, esta es la experiencia tal cual como la pensamos nosotros. Está nuestra visión del juego para entender lo que nosotros quisimos hacer con este juego, es esta dificultad, y la ponemos por defecto. ¿Quieres jugarlo más fácil? Jugarlo más fácil porque queremos que te pase el juego y que te lo pase bien. Pero esta es la real. Entonces, cuando sea un juego que, o porque nos interese, o porque tengamos el tiempo, o por lo que sea, lo querramos jugar en esa dificultad, lo podamos hacer. Que yo entiendo que hay juegos, Katana Zero, por ejemplo, y Hotline Miami, que son dos ejemplos que puso bestiales Ricky, son eso, ese juego con un selector de dificultad, y no sé cómo transmite, porque precisamente el juego es, o un Super Meat Boy, son juegos que se basan en ese frenetismo y ese reintento constante, y que en la que no te diste cuenta, a lo mejor te echaste, 15-20 minutos en un mapa que te... se te parecieron 3 horas, porque como es tan rápido, tan frenético el morir y volver a empezar y tal, y sin embargo cuando te sale bien decís, la puta madre, qué maestro, y eso es una sensación que obviamente si hubiese un selector de dificultad en su juego no estaría, pero permitiría que otra persona que a lo mejor no quiere hacer eso, quiere enterarse de qué pasa con ese samurái loco, qué tienen que ver la niña que aparece, o cómo hace ese viaje en el tiempo, qué son los otros samuráis, qué es la droga, qué es el psiquiatra, que se quiere enterar de cierta forma de la historia y avanzar, está. No entiendo por qué no, digamos, yo igual lo hubiese jugado en la dificultad en la que estaba pensada por el desarrollador. Pero no por eso tendría que estar en contra de que otra persona pueda jugar. Esa persona tendrá la misma experiencia que yo, problema de esa persona, digamos, pero no es problema mío ni problema del desarrollador que esté esa opción. Está, y a mí me pasa con los Souls. Los Souls son juegos que me cuestan mucho porque muero mucho, y al final cuando termino de matar un jefe, de pasar una parte, no es suficiente la satisfacción, más un alivio decir, bueno, lo he pasado, a ver dónde está la otra puta hoguera, porque ahora estoy con los huevos a la altura de los ojos, porque en cualquier momento me cae un pincho de la cabeza y pierdo esto y tengo que volver a hacerlo. Está, y esa frustración, y eso sí que es mucho tiempo y mucho de ir y volver y de volver a recorrer lo mismo y de estar tenso, y yo no disfruto el juego estando tenso, digamos, para estar tenso tengo, no sé, el tráfico de hora pico, para estar tenso tengo una deadline del trabajo, digamos, no me quiero poner en los videojuegos para estar tenso, en mi caso particular. Está, entonces, si por ejemplo Bloodborne tuviera un selector de dificultad, yo no tendría la experiencia Soul, no tendría ese placer del get good, de realmente haber aprendido las mecánicas del juego y estar inmerso con la visión de los desarrolladores y tal, pero hubiese podido disfrutar de videojuegos de la generación, y de unos diseños realmente espectaculares, sin preocuparme demasiado en, bueno, este tiempo voy a estar todo el tiempo tenso, que igual me lo voy a pasar tenso y me voy a quedar ahí. O me va a pasar como al sobrino de Ricky, que me ha pasado en varios juegos, sin ir más lejos, en el Dark Souls, de decir, no me vale la pena, la recompensa no me alcanza para compensar todo lo mal que le paso en este juego, no lo pienso seguir, que le den por culo y que le den por culo de ahora en adelante a todos los Dark Souls. Está, que tampoco va muy de acuerdo con la idea de un estudio que al final es, bueno, vender. Yo, por decir, creo que has explicado muy bien la situación y precisamente selectores de dificultad, incluso en juegos de este tipo, lo que permitiría es que la gente se pase el juego precisamente, y a lo mejor una vez tú te pasas el juego con un nivel más fácil has conseguido suficiente habilidad como para que si lo juegas en el nivel de dificultad recomendado para la experiencia de juego, empieces a disfrutar del juego de verdad y no sea una tortura como puede pasar con muchos juegos. De hecho, tengo aquí por ejemplo la noticia que salió hace poquito también, solo el 21% de los jugadores han derrotado al jefe final de Returnal dos meses después de su lanzamiento. Vemos que la gente abandona juegos continuamente, y es muy difícil que la gente termine juegos, y pese a que tiene, y muchos juegos pese a tener niveles de dificultad, ya los que no tienen nivel de dificultad ni te cuento, vemos como los ratios de completar los juegos bajan muchísimo. Entonces tenemos un problema, y es que mucha gente, y lo vemos, que la gente no termina los juegos. Entre la enorme oferta, variedad de oferta de ocio, y puede ser en algunos casos las dificultades, pues la gente acaba abandonando el juego y se va a otra cosa. Con lo cual, sin lugar a dudas, yo creo que ofrecer niveles de dificultad es algo que tendría que ser fundamental hoy en día. Y sin quitar en que si quieres en los 4 niveles de dificultad estén 3 en gris y 1 en naranja, amarillo, fosforito, brillando, es decir, este es con el que vas a tener la experiencia que queremos. Ahora bien, si te es muy difícil, baja, disfruta del juego, pásatelo y luego prueba de jugarlo en el nivel que tiene la experiencia que nosotros ofrecemos, porque ya habrás tenido esa curva de profundidad, que hay gente que a lo mejor de entrada, pues un ensayo y error tan bestia como el que nosotros, con el que nosotros aprendimos, porque era un ensayo de error abismal, pero es que como dice Alexis, no teníamos otra cosa a la que jugar, entonces o jugabas a eso o jugabas a eso, entonces era tirar, morir, pues claro, hay gente que quien no ha crecido con eso, dice, vete a tomar por culo, no voy a morir 50 veces para pasarme algo, con lo claro, cual... Y va a ser por juego, claro. Va a ser que no tengo otras opciones para jugar. Y gratis, con lo cual, desde luego que sí, ahora... Matizar otra vez, la experiencia no va a ser la misma, la satisfacción no va a ser la misma, la habilidad que vas a tener no va a ser la misma. Y obviamente cuando alguien con esa habilidad que se ha pasado esos juegos juega contra una persona con otros, pues ahí se va a ver. Y luego pues los multiplayers online existen a patadas y ahí no te van a tratar de forma especial. Con lo cual, bueno, pero que no tiene por qué ser para todo el mundo este tipo de cosas. Así que yo creo que me mola ver que estamos los tres bastante de acuerdo en que la experiencia no va a ser la misma, pero desde luego que tienen que haber niveles de dificultad, y yo los pondría ciertamente en prácticamente todos los juegos, incluso si quieres a modo de tutorial, para no hacer un tutorial per se, pero pásate el juego en modo tutorial y luego ya entra en el modo duro. Pues chicos, ¿tenéis alguna reflexión final? Sí. Comentar. Dale. Hombre, yo creo que no llego a coincidir contigo en el sentido de que todos los juegos tienen que tener selección de dificultad. Porque al final, tú enfrentarte a un juego como los que hemos nombrado, en el que se aprecia la habilidad, la constancia, la superación, el reto, yo creo que esos juegos tienen que estar ahí. Porque si te lo dan todo masticado, al final pierde la gracia cualquier juego, por mucho que tú quieras. No, a lo mejor lo hablo con nosotros, que llevamos años jugando. Pero sí que te lo pongan todo fácil, yo creo que pierde la gracia. Y quieras o no, esos juegos que te plantean un reto sin selector de seguridad, al final es como tú te vas a enfrentar en tu día a día y en la vida. O sea, la vida que tenemos nosotros no tiene selector de dificultad. Hay días que tenemos que jugar en difícil, otra vez nos toca el modo fácil. Y otra que es en extremos plus plus europeo y japonés, todo metido en nuestro día a día, del trabajo, lo que sea. Entonces eso al final es una experiencia que la puedes extrapolar a tu día a día, siendo ya un poco más rollo filosófico y demás, en el cual pues tú tienes que aprender a superar retos, a aprender que no todo te lo van a dar hecho, a no tener esa opción de decir, ah, yo quiero trabajo fácil. No, es que a lo mejor te toca trabajo chungo y tienes que sacarlo. O tienes cosas contra reloj por el tiempo, por los eventos, lo que sea, dependiendo de lo que te dediques, y eso tiene que estar ahí. Y es una manera de aprendizaje que puede tener el videojuego afrontar estos retos que te plantea la vida. No te lo tengo que poner todo fácil siempre. Tiene que haber cosas que te puedan superar, que tú tengas la capacidad y las ganas de decir, hostia, que por mis cojones me lo acabo pasando, me cause estrés, me cause lo que sea, y ya está, y tienes que pasar por eso. Y de ahí yo, personalmente, que todos los juegos tengan que tener selector de dificultad, pues no coincido con eso. Yo creo que no podemos estar más de acuerdo en eso de esa comparación, y precisamente como no podemos estar más de acuerdo, terminamos estando en desacuerdo por otro lado. Digamos, a mí me parece lo mismo, digamos, con respecto a que la vida no es así, y por eso mismo hace un ratito dije algo similar a lo que has dicho, pero del otro lado, de decir, yo, que es que el momento que quiero jugar de videojuegos, digamos, realmente lo que quiero hacer es evadirme por un rato, quiero estar en el mundo del videojuego y no en el mundo real, y para mí, no juega con las mismas reglas, digamos, es decir, no tiene por qué jugar con las mismas reglas. Entiendo que, como hay juegos que, bueno, pasa que me voy a repetir de vuelta en que hay juegos que sí que los juego por la dificultad más alta o en la dificultad del coso, pero hay juegos que me gustaría, porque no me gusta la experiencia que me brindan en la dificultad más alta, me gustaría por lo menos enterarme de historia, utilizarlo como algo pasajero, utilizarlo para algo de simplemente relajar, como el puto juego del pájaro de mierda que analicé hoy. Está que, bueno, sí, pero acá te vas a sentar y te vas a relajar y no te vas a preocupar por nada. Digamos, eso creo que está bien. Y creo que no le hace daño al juego ni al jugador clásico, como podemos ser más de normal, podemos ser más nosotros, el que un juego se lo pueda pasar a alguien, porque, vamos, tampoco creo que sean los videojuegos donde ir a aprender filosofía, si bien mucho lo hemos hecho así. Estáis muchas de las cosas que hemos aprendido de la vida, a lo mejor nosotros lo hemos aprendido a través de videojuegos. No tiene. Creo que no es la función del videojuego. Pero eso ya es una opinión muy, muy personal, ¿no? Particular. Sí, siguiendo la línea. Por eso yo he hecho el matiz, ¿no? De a lo mejor indicar de una forma muy clara de este es el nivel de dificultad que es el que debería superar y el adecuado, y si tú vas por debajo, bueno, que sepas que es un nivel que no es el adecuado, que puedes empezar por ahí como tutorial, pero que no, si, aunque te lo pases, no puedes considerar que has tenido la experiencia o que has superado el reto, porque el reto es pasártelo en este nivel de dificultad, que es el que se indica más brillante. Ahora bien, por lo dicho, al final no deja de ser una industria, no deja de ser de entretenimiento, y si no tienes ganas de pelearte con un juego, pues ya está. Yo creo que al final, sobre todo lo digo pensando de cara a los desarrolladores, ¿no? Que meten mucho trabajo y muchas horas, y que al final mucha gente compre sus juegos y prácticamente no se lo pase ni el tato, pues es dar esa opción. Y por supuesto, yo soy el primero que intento normalmente jugar los juegos en dificultad alta, me gusta que sea un reto, me gusta ver la progresión que yo consigo como persona, aunque tenga que dedicarle más horas al juego, para mí vale la pena. Pero sigo pensando que sí, que en muchos casos ese selector de dificultad, indicando claramente, oye, este es el reto, si te lo pasas por debajo no has superado el reto, pero oye, ahí está. Freddy, ¿vas a negar el bullying que me hiciste por jugar al Jedi Fallen Order normal? ¿Lo estás negando? ¿Estás negando que hubo bullying de tu parte? No, el nivel normal es para tontos, pero oye, te pasaste el juego, ¿no? Pues ya está. Está bien, gracias. O sea, el reto no lo has superado, has disfrutado de la historia, pero ya está, o sea... Pero bueno, quitando eso, pues bueno, creo que las opiniones están más o menos claras. Tampoco vamos a estar completamente de acuerdo, pero estamos bastante de acuerdo, yo creo. Así que nada, los oyentes pues nos pueden dejar sus opiniones, que al final ya veis que esto no es blanco o negro, hay muchos matices y al final ver pues hay muchos factores a tener en cuenta y ver pues cuál es vuestra opinión. Así que con esto vamos a cerrar este programa, que al final, mira, pese a haber tenido un análisis cortito, hemos tenido temas muy interesantes y se nos ha alargado ya más de una horita, así que vamos a despedir ya el programa. Ricky Knight, muchísimas gracias por estar una semana más por aquí y te dejo a que vayas a demostrar tu pericia, porque los oyentes, pues con la de puntos de logro no se pueden imaginar, pero es que este tío es una máquina. Pon el juego que quieras en la dificultad que quieras, que este tío se lo va a destrozar todo. Así que Ricky, a descansar y no te vicies tanto, que ya es demasiado bueno, tío. Te lo estás diciendo al chaval que se pasa la mayoría de los juegos en normal por falta de tiempo de buscar juegos en difícil, así que mucha pericia la justa, tío. Yo no me creo un jugador en general. y puedo ser mejor en algunos juegos que en otros, pero vamos, tampoco me considero una máquina. Es que al final lo comentó Crono, que muchos podemos tener dinero para comprar juegos o para comprarnos nuevas consolas que salgan, pero al final el tiempo que tenemos es muy, muy limitado y al final tenemos que aprovecharlo. De ahí que hay veces que nos puede apetecer jugar juegos por su historia y otros por su habilidad. Alexis, muchísimas gracias por estar aquí otra semana con nosotros y nada, esperamos verte la semana que viene. Gracias, la verdad que ha salido interesante la charla. Creo que ha quedado bastante interesante el programa en general y me alegro porque teníamos poco que hablar, pero nos hemos entusiasmado con los temas y ha estado putísima madre, así que hasta la semana que viene. Pues nada, me despido yo, dar muchísimas gracias a los oyentes otra semana más por estar por aquí y ya volvemos la semana que viene con más caña y con más contenido. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.